Tengo buenos recuerdos. No es lindo lo que están diciendo. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿No lo pudiste escuchar en vivo? Escuchalo más tarde. Este es el podcast de Más Tarde Que Nunca. Escuchalo cuando quieras y donde quieras. Tiene su vida propia, ¿no? Charlamos con Martín Regman sobre su último libro. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Muy bien por aquí, por Rosario. ¿Vos? Yo acá en Buenos Aires. Que da la sensación de que en la vida sos un tipo de varias ventanas abiertas, sobre todo para transformarte en esa esponja que toma de cada cuestión del universo que te rodea para volcarla en un relato, ya sea cinematográfico, ya sea narrativo para, bueno, alguno de tus libros, alguno de tus cuentos. Sí, igual digamos que todo el material que uso, a pesar de que lo vuelco en formatos diferentes, es más o menos parecido, ¿no? O sea, escribo cuentos o hago películas con un tono similar y hablo más o menos de las mismas cosas. Así uh-huh. que lo de las ventanas abiertas sí, pero finalmente todo se focaliza, ¿no? En una sola dirección, me parece. Sí, es así. Uno se va metiendo en tu universo de a poco, al menos eso fue lo que me pasó. Yo recién ahora, y gracias a la reedición de Mondador y de Velcro y yo, pude después de 15 años llegar a ese libro y terminar de leerlo hace muy pocos días nada más. Uh-huh. Y me encontré con que, bueno, esos relatos por un lado están modificados porque nosotros los hemos modificado, quiero decir, nuestra realidad se ha trastocado, pero están ahí intactos en cuanto a su fuerza narrativa, ¿no? ¿Cómo es que los ves vos a los relatos de este libro, teniendo en cuenta que es una obra publicada en el 96, ¿no? Sí, vos sabés que yo no lo releí al libro, debo confesar, no es la primera vez que lo confieso, pero se publicó también una edición en España en un momento, ahora uh-huh. unos años, y tampoco lo releí en ese momento. No, yo trato de no volver a ver las películas o a releer los libros, a veces por temor a que no me guste y otras porque me da un poco de fiaca también. Y además que ya cuando uno trabaja sobre algo, se machaca tanto sobre lo mismo, sobre todo con el cine, no más que con la literatura. Como una película uno tiene que verla tantas veces antes de que esté terminada, en tantas etapas y procesos diferentes, que llega un momento en que ya estás saturado de eso y que preferís pasar a lo siguiente, ¿no? Uh-huh. Y prefiero tener todo este material que hice como algo acumulado tácitamente, digamos, en mi inconsciente de algún modo, y que me sirva como base para lo próximo que voy a hacer, pero no revisarlo de una manera más más consciente, y por eso creo que no me gusta tanto releer. Tuve que hacerlo porque me invitaron a unas clases hace poco y habían leído algunos cuentos y me iban a hacer preguntas específicas y era un papelón si no claro. contestarlas, así uh-huh. que ahí me vi forzado a releer algunos cuentos, pero eran no de Velcro Yo, sino de Rapado, así que igualmente hay mucho me acuerdo de muchas cosas del libro, ¿no? Pero no en detalle, digamos, no en detalle. ¿Y te acordás de tu historia con relación a lo que estábamos viviendo en el país ahí a mediados de los 90? Porque también un poco el universo de esos personajes solitarios y cargados de miles de frustraciones algunos, soledades interminables otros, o la mayoría, digo, es un buen relato de tiempo también el que está volcado en Velcro y Yo. Sí, supongo que se puede leer el libro relacionado con una década, si querés, con los 90, como decís vos. Se lo puede leer así, pero también se lo puede leer de otra manera, ¿no? Creo que es inevitable que esté teñido por la coyuntura del momento, porque yo viví en ese momento. Digamos, absorbí todo lo que pasaba en ese momento y de eso mucho volqué en el libro, pero me parece que eso pasa siempre con cualquier obra que uno hace, ¿no? No sé, me parece que se puede leer de esa manera y se puede leer de otras también. Me gustan las dos lecturas, en realidad, no, no creo que compitan. ¿Te seteas, Martín, como decir, bueno, en este momento estoy trabajando en una nueva película? Cuando escribís un guión, cuando te pones a pensar en tanto y en cuanto relato que sostenga una imagen después, ¿te metés en esa y no escribís otras cosas? ¿O en realidad, bueno, sos así como más caótico y desprolijo y vas escribiendo lo que se te viene a la cabeza? Trato de ser más organizado, como decías recién al principio, no la primera opción de las que nombraste. Trato de concentrarme en una cosa primero y después hacer la otra. O sea, durante mucho tiempo, cuando escribía literatura, escribía solamente literatura y no me dedicaba a pensar ni a escribir ningún guión de cine, uh-huh, ni a filmar. Ahora, en este momento, por ejemplo, estoy mezclando. Estoy terminando un libro de cuentos largos, estoy escribiendo un guión y estoy también escribiendo un libro de crónicas, pero no hago todo al mismo tiempo, digamos que le dedico un tiempo diferente a cada cosa. Señor cine Leandro Arteaga nos recomendó Verdades Verdaderas, la película sobre la vida de Estela de Carlotto. Feliz día de la música, señor cine. Bueno, feliz día entonces a Santa Catalina. Claro. Señor cine, ¿ha podido ver algo? Sí, vi Verdades Verdaderas, la vida de Estela, la película sobre Estela de Carlotto, ¿no? Y me pareció muy bien. Debo decirles que en un primer momento, digamos, me acerqué a la película pensando también con cierto preconcepto, quiero decir, no deja de ser una película posible por los tiempos políticos que vivimos, uh-huh, pero también por los tiempos partidarios que vivimos. Entonces, la puesta en escena de una temática semejante, uno por supuesto que la celebra, digo temática en relación al ultraje sobre los derechos humanos de parte de los militares y esta pelea realmente moral y paradigmática de agrupaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo y puntualmente a través de su figura emblema que es justamente Estela de Carlotto. Pero por otro lado decía también esta situación como de complicidad partidaria, si se me permite la expresión. Entonces uno va a ver la película a ver, ¿no?, qué es lo que sucede, de qué forma precisamente se representa la situación. Y debo decir que me dejó una sorpresa muy grata. La película me gustó muchísimo. Y en verdad, si hay alguna situación de conveniencia, entre comillas, partidaria, de que ocurra una película semejante, me importa poco o nada directamente. Lo que vale de por sí es la película. Y está muy bien. Y lo que lleva adelante en cuanto a esta tarea tan difícil, me imagino, de corporizar a alguien como Estela de Carlotto, y me refiero a Susupe Coraro, la actriz, cuando se olvida los rasgos miméticos, porque de alguna forma, vieron cómo es, uno también como espectador trata de ver de cuánto se parece al, a la persona representada. Y lo mejor que nos puede ocurrir es cuando nos olvidamos de esa situación. Claro. No solo uno, sino también la actriz en este caso. Me parece que y está bien, muy bien elegida también. Leí algunas notas previas, no vi la película, pero las vi juntas, inclusive compartiendo momentos y compartiendo lo que fue la experiencia también previa de reunirse con Estela y charlar y bueno, involucrarse mucho más en su vida y obra. Y bueno, también para Susupe de Corral me parece que es como un momento artístico, un reto importante, sí, ¿no? Sí, muy difícil, sí, me imagino. Y está muy bien lo que lleva adelante. Lo digo desde el papel de ella, pero en relación a la película toda, está muy bien narrada, me parece que está muy bien enhebradas las distintas situaciones, que lo que tienen que hacer en última instancia es contarnos una película. Y en este contarnos la película, contarnos la historia, uno tiene que verse también seducido por la propuesta, no solamente por la adhesión moral, que no es poca cosa y es profundamente importante, sino también por cómo justamente poner en escena esta dignidad moral que las abuelas tienen, profesan y que se sintetizan de alguna forma, ¿no? En esta mujer extraordinaria, que es realmente maravillosa. Y no solo la Pecoraro, que de alguna manera también me gusta pensar esta madre, esta abuela que lleva adelante, que tanto queremos, como continuidad, si se quiere, de esa otra madre que a mí tanto me gustó, que es la que personificó en Roma, la última película hasta ahora de Adolfo Aristarain. Sino también pienso en Alejandro Aguada, quien interpreta al marido de Estela, y que es notable el contrapunto que se juega a partir de él, que es, bueno, una persona que progresivamente va a ir volviéndose cada vez más silencioso por los distintos problemas que debe ir atravesando, por esta hija que va a ser secuestrada, que no saben si está con vida, más la presunción de un embarazo que, paradójicamente, habremos de decir también, se certifica el nacimiento y la existencia de este nieto a partir de la exhumación del cadáver de la hija. Y es, decía, una situación muy paradójica y de llanto de parte de Estela, la Estela de Susupe Coraro, que mezcla una cuestión muy, muy terrible, así como también con la alegría, si se puede decir a su vez, de saberse abuela, de realmente saberse abuela. Está muy bien el film, muy acotado a lo que significa, vuelvo a decir este término tan caro al lenguaje cinematográfico, una puesta en escena desde los recursos de los que dispone la película. No hay una gran reconstrucción de época, porque no se puede, porque no hay un dinero y tampoco hace falta. Hay un trabajo desde encuadres cerrados en donde se puede componer una época con ciertos elementos que aluden a ella y que de esta forma también hacen que la película sea más intimista y más clara respecto de lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer es ni más ni menos que, bueno, recordarnos, ¿no?, toda esta tarea de vida, esta obra maravillosa y que continuará con un montón de finales felices más, tal como los que se pueden ver en el film. Porque eso es lo genial del caso, la película termina muy bien. No hay un final feliz, hay un montón de finales felices. Thank you. Lorena y Alejandra pasaron por nuestros estudios para charlar sobre el ciclo de cine hecho por mujeres. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Discriminaron a los hombres rotundamente en este festival que han creado, ¿eh? Queremos decirlo para arrancar directamente. No, es para arrancar. Sumar, es para sumar, no es para... Es para sumar hombres. No, sí, también. ¿Es para qué? No, es para crear un espacio donde las realizadoras audiovisuales mujeres puedan mostrar sus trabajos, que ya sea porque por distintos motivos no lo hayan podido mostrar, o bueno, o porque también, bueno, al ser un festival es un lugar, un ámbito donde uno comparte, digamos, con otras. Se viene el Festival Audiovisual hecho por mujeres en su tercera edición. Y bueno, para los que no conocimos las dos anteriores, para los que no estamos involucrados, el nombre parecería decirlo todo, pero nos gustaría que nos cuenten de qué va la selección del material que han hecho, si ha crecido en estas ediciones que ya vienen haciendo. Por un lado sí ha ido creciendo. Aclararte que no seleccionamos el material, sino que se convoca y el objetivo es visualizar o visibilizar esos trabajos de mujeres, esencialmente proyectos de mujeres, pero no necesariamente que no trabajen hombres, o sea, en los equipos seguramente son mixtos y hay hombres también que aportan. Pero bueno, lo que nos interesa es puntualizar un poco sobre la mirada de la mujer. Qué hace, qué trabaja, qué produce. ¿Qué le interesa contar? Exactamente, qué temáticas le interesan. Y seguramente están involucrados varones, porque es así, porque empezó no siendo... los discriminamos. No, sí, era una joda. ¿Arrancaron con algo más local y con el paso de las ediciones fue creciendo? ¿O siempre involucraron trabajos de distintas regiones, distintos lugares? Veo que en esta edición hay trabajos de Francia, trabajo de Madrid, por ejemplo. Sí, en la primera edición, digamos, nosotras pensábamos que el alcance iba a ser local o tal vez algunas realizadoras por ahí más de la zona. Sin embargo, nos sorprendió porque tuvimos trabajos de Checoslovaquia, de Francia, de España, de Centroamérica, de Brasil, Cuba, Portugal. O sea, el solo nombre pareciera que convoca a las mujeres. Sí, buenísimo, porque en realidad, vos decís a las mujeres, pero todos los realizadores con los que vamos charlando aquí en este espacio nos da la sensación de que están ávidos de la información y muy atentos acerca de todo tipo de festival que se realiza en diversos lugares, porque en definitiva muchos de los trabajos que se hacen de manera más independiente tienen que buscar pantalla, ¿no? Entonces esa información que circula así, por ejemplo, en el boletín de Mario Piazza, ¿no? Que siempre vemos que publica la cantidad de festivales que se van haciendo en distintos lugares, y bueno, siempre ustedes están como atentas, los realizadores atentos a enviar ese material y hacerlo ver. Exacto, sí. Esa es la expectativa, digamos, poder generar este material y después mostrarlo, porque si no, no tiene sentido. Entonces, nosotros, esa es la idea también, mostrar un material al cual no se tiene acceso normalmente y fácilmente. Y de realizadoras de todo el mundo. En realidad, es como decía Lorena, nos sorprendió la convocatoria que tuvo y cómo responden las mujeres a enviar sus trabajos, y les encanta también mostrarlo. Y hay realizadoras que año a año han ido mostrando distintos trabajos. O sea que, bueno, es interesante el espacio, generarlo de esa manera diversa, digamos. Otros años hemos tenido también producciones de colectivos de mujeres, y eso también fue interesante porque tal vez no eran los productos, en realidad tal vez eran registros de otras actividades que realizaban o investigaciones por ahí también tuvimos. Se da también, bueno, en este caso las proyecciones van a ser en el Cine El Cairo. ¿Y hay algún otro lugar en el que van a proyectar las películas? Sí, este año la idea era sacarlo un poco a la calle. Por eso justamente que te decía que nos interesa que acceda la mayor cantidad de gente posible, y gente que por ahí no es la que usualmente va al cine.